informarles que, al igual que todas las actividades que va a realizar el municipio el día de mañana, también la Guardia Municipal va a cumplir con las funciones que le corresponden, puesto que es un día hábil de trabajo totalmente normal para nosotros, donde vamos a cumplir con la responsabilidad de la atención al público, ¿no? Es decir, sabemos bien que cada día de trabajo representa un ingreso para el municipio, recaudación de lo que son los impuestos y tasas, patentes, etcétera. Entonces nosotros vamos a trabajar también para que se atienda con total normalidad lo que se refiere a atención en ventanillas al público en general. ¿Cuántos gendarmes van a ser desplazados? Bueno, es el personal con el que contamos, son el efectivo que permanentemente realiza las funciones que se va a distribuir en lo que es la precautelar los espacios públicos, las plazas, los parques, gobierno municipal de Montero y Parque Samasa. ¿La alcaldía va a tener un recorrido especial? Bueno, es un día de trabajo normal para nosotros. Nosotros sabemos bien de que cada día que nosotros dejamos de recaudar recursos económicos, esto se traduce en menos ingresos para el municipio. Entonces, por este detalle de que tenemos que seguir ejecutando para garantizar el POA, es que vamos a atender normalmente, esperamos que la gente venga a pagar sus impuestos y realizar sus actividades comerciales de normal manera.